Tenemos info en esta mañana de la 106 que nos ha enviado la gente de bomberos. Las 11, el top de las 11 de la mañana, la temperatura 12 grados y hay viento del oeste a 14 kilómetros por hora. Bomberos voluntarios de Saladillo comunican los favorecidos del sorteo mensual del bono contribución según la Lotería Nacional del 29 de julio. El primer premio con el número 880 se quedó vacante. Ahí está. Eran 1.500 mangos, quedó vacante. El 880 no fue vendido. El segundo premio con el 915, 1.000 mangos, se los llevó Marcelo Lamarfa, que precisamente está contribuyendo con la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Así que ahí está el ganador del bono contribución. El primero quedó vacante, era luquita y media. Nos vamos a la pausa, ya viene el humor a esta mañana espectacular. Creo que es esta mañana. Es tremenda. Lindísima mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la 106. Humor, música, data y por supuesto tu participación en este ida y vuelta de todos los días. Pausa chiquitita y volvemos con más. Tenemos más material para compartir. Hoy voy a hacer una excepción. No tenemos mucho tiempo, pero si te quedó las ganas de compartir algún otro de los horóscopos hot para esta primera quincena de agosto y sabés cuál animal sos en el horóscopo chino, manda un WhatsApp o manda un SMS y tenemos lugar para tres o cuatro más. Sí, tenemos, porque la verdad que Ludovica Esquirru es un poquito más sintética que nuestra horoscopera, que le encanta meterle tecla. Así que tengo lugar para un par más, tres, cuatro más, a ver cómo viene el horóscopo chino hot para tu animalito asignado. 11 y 2, pausa y el humor, dale. La nueva tierra tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar, presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado en la lógica de la vida. Club Jacobo Urso de 10 a 19, con degustación, cupos limitados, inscripción en Ecoaldea La Nueva Tierra, 02344-4030-29, Avenida San Martín, 2915. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1551-1657. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. A todo querés ponerle internet, pero no todos los proveedores llegan a todos lados. Exanet llega hasta donde vos estás. 02345-1566-3733. A todo, ponele internet de Exanet. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Miral, pasa a conocernos. Estamos en Sarmiento 3059 entre Soho y Moreno. Planeta Miral, si es para celulares, nosotros lo tenemos. En Credicom, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicom, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059. Teléfono 46-2710. Asegúrate contra el granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. Pérez Cambiemos, lista 508 A3 Rojo. Concejales titulares: Sergio Martín, Carolina Ruiz, Marcos Pascua, Carolina Perrupato, Albano y Parraguirre. Consejeros escolares titulares: María Eva Castelán, Pablo Carina. El 13 de agosto necesitamos que nos acompañe con tu voto. Cambiemos. Lista 508. A3 Rojo. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuesto, tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-492082. Roque Pérez. Estás escuchando la 106. Me acuerdo del bicicletero Oliva en el pueblo de Mercedes, bicicletería de barrio, y ahí vivía el Mingo, que no tenía todos los patitos en fila, pero voluntario, un físico importante, y él quería trabajar de bicicletero, y a Oliva no le sobraba el trabajo, pero como lo tenía rinconado y era solidario, un día dice, bueno, venía a ayudarme. Y ahí estaba el Mingo, chocho, esperando cuando Oliva abría la bicicletería, él en la puerta, y le barría la vereda, sacaba las bicicletas afuera, las entraba a la noche, le hacía los mandados. Un día Oliva estaba con las manos engrasadas, armando alguna corona, alguna caja, y entró un viejo que quería un piñón de una bicicleta Aurorita. ¿Se acuerdan la Aurorita? Chotona la bicicleta, aquella plegable al medio, pesada como la puta que lo parió, rueda chica, medio gorda la bicicleta. Y entró que quería un piñón para la Aurorita y Oliva no tuvo mejor idea que decirle: Mingo, dale un piñón al señor. Casi le arrancó la cabeza, vos sabés que no lo podían despertar. Yo cuando decía bicicleta me acordaba del Negro Vázquez, que tenía precisamente una Aurorita, un asador de Pringles es el Negro Vázquez. Y un día fue al campo ahí en Pringles y agarró un avestruz, y era un trofeo de guerra, lo quería traer para el pueblo sí o sí, y andaba en una bicicleta Aurorita. La bicicleta Aurorita fue planificada para muchas cosas, pero seguro que no para transportar avestruces. Así que estaba en un problema y él creía que el Charo estaba muerto. Lo crucificó arriba el manubrio, Cristo flaco, lleno de piojos y con pluma, la cabeza colgando para adelante, el tórax apretado así en el manubrio, le apretó un alón en cada manopla de la bicicleta, se agarró fuerte, y las patas colgando abajo en el vacío, y agarró pedal y pedal para Pringle en esas lomas que hay en la 51. Y claro, donde empezó a agarrar viento en contra, el Charo se empezó a despabilar. Primero levantó la cabeza y ya el Negro lo miraba de reojo, ¿viste? Y donde quiso traer las alas para recuperar la línea de equilibrio, el Charo se sintió prisionero y tomaba aire con el pico y se hinchaba el pecho y empezó a acelerar la bicicleta. Y cuando ya estaba más despierto, quería hacer pie el Charo, ¿viste?

presenta Parrilla y Restaurante Las Brasas. 106. Siempre una canción. Estamos escuchando un clásico de los 90 con Amy Grant, una jovencita Amy Grant que le cantaba a su bebé este Baby Baby. Lindísimo tema. Seguimos con un poquito más de data. Hablando de Baby Baby, casualmente, un fenómeno está sorprendiendo a médicos de todo el mundo y tuvo lugar en un hospital de la ciudad india de Mumbra. Una mujer de 19 años dio a luz a un bebé que contenía en su estómago a un feto. Escucha esto. El recién nacido tuvo que ser operado de urgencia para extraerle el embrión que medía 7 centímetros y tenía ya una pequeña cabeza con cerebro. La intervención fue exitosa y el bebé está fuera de peligro, bien de salud. El exótico caso había sido detectado por un radiólogo en un chequeo de rutina. El especialista notó una masa inusual. La anomalía es denominada en medicina como fetus in fetu. Es una anomalía. Se trata de una formación de un tipo de gemelo parásito muy poco desarrollado, es decir, la formación de un humanoide desarrollada por accidente en cierto punto de la gestación, según informó el diario británico The Independent. Se conocen solo 200 casos registrados de esta particular condición. Puede llegar a manifestarse en personas adultas y permanecer sin ser detectados por décadas. Podés llevar este fetus in fetu dentro tuyo por décadas. Tremendo esto. Bueno, hoy es la noticia destacada, precisamente dentro de lo que no es política, por el diario británico The Independent. Tremendo. Seguimos con los últimos pedidos, último bloquecito de pedidos de El Horóscopo Hot de Ludovica Esquirru. para estos primeros 15 días de agosto. A ver, para los dragones, ¿cómo les va a ir? Presten atención los que pidieron, ¿eh? Voy a leer. Dragón, serpiente, conejo y chancho, que son los pedidos de recién. Para el dragón, el rey del cielo para los chinos es el dragón, ¿eh? Representa el poder divino. Son líderes natos y solo esto se traspasa al campo del amor y del sexo. También, nato. Son líderes natos. En el amor y en el sexo también. Inspira respeto el dragón, ¿eh? No sea cosa que lo quieras apurar. A pesar de ser invasores, los dragones, con su despliegue energético, es bueno graduarlos y dejar que se expresen. La serpiente, signo venerado en Oriente, por su belleza. Son las más bellas las serpientes. Las más bellas son las serpientes. Signo venerado en Oriente por su belleza. Junto al dragón, que es su hermano kármico, porque no encarna más, este signo no dejará nada por explorar. Las serpientes exploran, hacen, intentan todas las posibilidades que les quedan pobres en esta reencarnación. Pero la serpiente es celosa y posesiva, así que ojo. Pero sí, te va a explorar hasta el último rincón. El conejo, signo dual, Xin Yang, ha dotado de poderes sobrenaturales los conejitos, ¿eh? El carisma del conejo hipnotiza e imanta. Tiene tacto, refinamiento, buen gusto, audacia y sentido del humor el conejito. El chancho. A ver, ¿qué le pasa al chancho? La timidez del chochán puede ser letal a la hora de manifestar los deseos. Se me queda el chochán, ¿viste? Hay que empujarlo un poco. Tiene buenas intenciones o simplemente cuando quiere dialogar con la pareja le cuesta, ¿eh? El chancho acumula spam. Acumula mucha porquería en el mate el chancho porque no habla. Entonces aguanta ira, bronca y claro, explota en las situaciones más inéditas y te deja atónito. Pero no se sabe la causa de la emoción. Capaz que era algo que no le gustó hace un mes. No, es tremendo, pobre chochán. Así que la sugerencia para los chochanes precisamente es ir hablando un poquito, ¿no? A no esperar a explotar. Seguimos con estos australianos maravillosos aquí en la 106. Ella era una rubia, exactamente, una rubia que le gustaba estar en el límite constantemente. Por eso estos chicos de In Excess le hicieron un tema y le pusieron Suicide Blonde, o sea, rubia suicida, dale. Yeah. Bueno, el último, el perro. ¿Cómo termina el perro? El perro para los 15 días que vienen de agosto. Y cerramos con el perrito. En ambos casos, está todo en la 106.com, acordate, ¿eh? En ambos casos el perro es posesivo, dominante y absorbente. En ambos casos significan ambos sexos, ¿no? Tiene sus propias reglas de moral el perrito. El perro es como que escribe la constitución y las leyes para él, el resto... No, si no coincide, el problema de los demás. Ahí está, sigue su instinto o intuición que no falla jamás y decide en un instante lo que a otros les llevaría la vida. El perrito, ¿no? Posesivo, dominante, absorbente y a él no le corren las leyes que le van a los normales humanos que comparten este planeta con él. Ahí está. Vendría a ser el típico caso de todo me absorbe algo, ¿no? Nos vamos a una pausa. ¿Qué sorteo hay? Recién prendo la radio. Estamos regalando la recarga del matafuegos de Unima. A ver. Soy Dayana y me dirijo a ustedes porque son una radio muy popular. Ah, bueno, y nacional. Somos nacional y popular. Gracias, Dayana. Quiero contarles, dice, que por la calle Ibarbia pasan muy rápidos por el corte que hay en el acceso a Augusto Ulderico Sicaré. Que manden a alguien de tránsito porque esto es una locura. Ahí está. Bueno, ahora lo vamos a... Se lo vamos a enviar por el teléfono rojo a la gente de la municipalidad. Tenemos el teléfono rojo acá. Ayer no andaba. Uy, se había cortado internet, pero tenemos el teléfono rojo. Nos vamos a la pausa. Ya estamos volviendo con más en esta mañana de la 106. Pausa chiquitita y volvemos, dale meta. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Cortate el pelo, ya cortate, cortate el pelo con Ale Luis. Planchate, plastificate, hacete brushing con Ale Luis. Color, iluminación, reflejos, siempre guapas con Ale Luis. Ale Luis. Siempre guapas. 10, 33 y 34. Llámanos 15 66 12 74. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máquina. Máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Freezer horizontal gafa 210 litros, 8.060 pesos. Batidora profesional Atma, con bowl de 4 litros y medio y accesorios, 3.890 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235. Ponele hierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros. Perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas. Hierros Berti. Te esperamos de lunes a sábados. Entregamos en toda la zona. Acceso Ilia 1946. Teléfono 02227-1546-6638. Roque Pérez.

Estamos yéndonos a una pausa muy chiquitita, una mañana espectacular en toda la provincia de Buenos Aires hoy, ¿eh? Muy linda mañana. La temperatura 13 grados y hay viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. Estamos esperando hoy una máxima de 17 grados. Mañana una máxima también de 17 grados. Van a venir algunas nubes después, con el transcurrir de las horas, que se van a quedar precisamente para viernes y sábado. También van a estar el domingo, pero un poquito menos. La temperatura el domingo va a estar ascendiendo hasta los 20 grados. 17 grados hoy, 18 grados el sábado, 17 grados el viernes, el domingo 20 grados y en la semana que viene, bueno, vamos a tener alguna novedad, ¿no? Por este viento del norte que va a acompañarnos y algunas nubes que se van a convertir terminando la semana que viene en probables lluvias. Pero todavía esto es futurología. Se avizora la posibilidad de lluvias para jueves y viernes recién de la semana que viene, ¿eh? Exactamente. Nublado, lunes con solcito, martes y miércoles nublado, posibilidad de lluvias jueves y viernes, pero todavía falta, ¿eh? Casi te diría ciencia ficción, pero es la tendencia que estamos viendo por aquí para la semana que viene. Todavía falta muchísimo, cambia mucho el tiempo, pero es lo que se puede ir viendo, lo que se puede ir formando. En este momento la temperatura es de 13 grados, la humedad 78%, la presión 1021.5 milibares. La sensación térmica es de 11 grados y hay viento del oeste a 6 kilómetros por hora. 11 y 42, estamos volviendo enseguida con mucho más, ¿eh? Acordate que se viene el domingo de locos a Lima Jus con pares desde 100 mangos, ahí en Rivadavia 2758. Pausa chiquitita, volvemos enseguida con mucho, pero mucho, pero mucho más. Está dando vueltas el sorteador loco, vamos a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. Ya volvemos, dale, vamos. ¿Sabías que los fideos Aitala están hechos 100% con sémola de trigo candeal? ¿Sabes qué significan? Se trata de un grano especial, que a diferencia del grano de harina común, es mucho más nutritivo. No engorda, porque tiene bajo contenido en grasas. Tiene vitamina B, muy importante para el sistema nervioso central. Además, en la elaboración, no se usan conservantes. Elegí nutrición inteligente. Elegí Fideos Aitala, 100 años haciendo pastas como en casa. Ya llegó a nuestra ciudad Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxiceramicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Macaño, bótalo macaño, párate juntos, sigamos trabajando con José Luis y todo su equipo. Damos más grande a Saladillo, Macaño y Marconi, a trabajar en el consejo, con compromiso y vocación, representando a nuestro pueblo. Desde el Consejo seguiremos acompañando la gestión de José Luis y de todo su equipo. Juntos es posible. Marcos Macaño, concejal. Celia Marconi, consejera escolar. Cambiemos. Completamos los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. Se habla mucho en las redes sociales de este jingle, ¿no? Sí, he leído un montón de cosas. Nos vamos a completar los números de la suerte. A la cabeza la nacional, el 2716. En la provincia de Buenos Aires, el 2197. Casi los mismos dígitos han puesto estos muchachos, ¿eh? Son vagonetas. El 2, el 7 y el 1 están en las dos cabezas. Yo, la verdad que cada vez estoy más convencido de lo que dicen las señoras, ¿eh? Dos, el 2, están las dos, en la provincia y en la nacional. El 7 está en la provincia y en la nacional. El 1 está en la provincia y en la nacional. Cambiaron, dieron vuelta el 6 por el 9 en una. ¡Qué casualidad! Me parece que esto tiene algunos mensajes ocultos.